otra cultura, otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Pero sabes que serás salvado. Ay, mientras tanto vos, descuartizado vos, mientras tanto. 11 minutos pasaron de las 17 horas. Se adelantó 2 horas en Barriados. Una temperatura de 22 grados. Hoy sí hay sol, no hay lluvia, no hay oscuridad. Y volvió en Barriados. A mi lado está nuevamente Nicolás Canepa y quienes habla Agustín López. Buenas tardes para todos. Hoy sí, no buenas noches. Esperemos que nos acompañen como todos los lunes en un horario especial solamente por hoy de 17 a 19 horas. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Agus? Bueno, buenas tardes a todos. Volvió el sol, volvimos nosotros. Hoy también nos va a acompañar después de este programa la transmisión del partido de Gimnasia. Así que por eso ese es el motivo por el cual nos adelantamos 2 horitas. Y bueno, hace un rato escuchaban también a los chicos del Bondi del 88 a quienes les mandamos un saludo grande. Bien, bien. Tenemos temas muy interesantes en el día de la fecha. También tenemos entrevistados de lujo. Hoy tenemos una postura diferente de lo que veníamos tratando en los programas anteriores. Una mirada desde el no opositora a lo que vendría a ser el gobierno, que hoy en día está del PRO en la ciudad de La Plata. Y tenemos al aire ya, Nico, a Florencia Saintut, que es concejal del Frente para la Victoria. Y la saludamos, ¿te parece, Nico, en esta tarde? Buenas tardes, Florencia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto escucharlos. Bueno, te llamamos para preguntarte a vos un poco cómo estás desarrollando tu tarea de concejal. Hemos visto que has presentado diferentes proyectos en el Consejo sobre situaciones específicamente de los barrios, como es el caso de San Carlos, para mejoramientos de salud, que es lo que a nosotros en este caso nos interesa, porque se ha visto y se ve que las condiciones de los centros de salud están deterioradas, ¿puede ser? Sí, bueno, nosotros estamos desde que asumimos periódicamente recorriendo la ciudad, recibiendo demandas de los platenses, y vemos una situación muy complicada, no solamente en salud, pero en salud también, ¿no? O sea, claramente, en la cual vivimos presentando demandas, incluso llevándolas al Consejo Deliberante. Muchas veces nos dicen que ya se resuelve y después volvemos y no se ha resuelto, ¿no? Y bueno, estamos peleando porque creemos que esta es una ciudad. O sea, La Plata es la ciudad capital, además de la provincia de Buenos Aires, es una ciudad que tiene que garantizar la atención de todos los platenses, y que esto no está ocurriendo ahora en este momento, ¿no? Incluso, bueno, estamos ustedes, si venían hablando de la situación, lo tienen. Digo, no quiero ser reiterativa, ¿no? Pero vemos cómo este invierno ha sido complicadísimo para muchísimos platenses, tanto la atención primaria como incluso con una atención que no se le puede pedir solamente al municipio, pero también con deficiencias importantísimas de la atención de hospitales provinciales. Bueno, en ese lugar estamos trabajando, ¿no? Florencia, ¿cómo va? Nicolás te habla. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, bien. Te digo buen día porque no almorcé, perdón, buenas tardes. Acá tenemos torta, si querés pasarte, tenemos. Nicolás tenemos hizo tomar. Una torta, así que te puede convidar. Muchas gracias. Bueno, retomando el tema, el informe que has pedido es sobre los centros de salud número 20 y 33 del barrio Lucina de acá de San Carlos, que también lo que dicen ellos es que tienen que irse al centro de salud del barrio Malvina, que está en la cercanía. El otro día justamente estuvimos hablando con Ramón, una referente allí del barrio, y también denunciaban que no hay nada en el centro de salud allí de Malvina, si tienen que ir al hospital de Romero, lo más cercano. Sí, porque además el problema no es que Malvinas, que no da abasto, ¿no? Porque ustedes ven las dimensiones del barrio y de las zonas, que aunque estuviera funcionando con lo mínimo, no da abasto. Y esto más allá del personal, que la verdad esto hay que decirlo, porque en todas las unidades de atención vemos que hay un personal comprometido, que cumple, que está, que trata de resolver como puede, ¿no? Pero ahí en este caso en particular, si ustedes conocen ahí bien, por más que estén todo el día, si no están los elementos, si no se pagan los sueldos como se tienen que pagar, si además en realidad el personal tampoco alcanza porque las dimensiones también no están contempladas en términos de proporciones habitacionales, o sea que si hay muchos más pobladores tendría que haber mucho más personal, ¿no? Y eso no está contemplado. Yo igualmente creo que esto, bueno, que venimos también de situaciones, siempre ha sido complicado, ¿no? Pero ahora se está retirando el Estado. Y entonces esto hay que estar muy atento para seguir demandando, para seguir planteando las situaciones, porque porque nosotros sabemos que tenemos derecho a la salud. A veces no lo saben los gobernantes, ¿no? Y entonces hay que pararse, demandárselo, pelearlo, tratar de que no sea una cosa de un barrio contra otro, porque la situación es complicada en todos los barrios. Sí, y del lado de Cambiemos, en su campaña, habían criticado también mucho las políticas de salud que habían llevado los gobiernos kirchneristas en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de La Plata, y hoy se ve que no se han modificado y han empeorado eso porque han realizado despidos masivos en el área de salud y que hoy en día los trabajadores ya la semana pasada convocaron a un paro de 48 horas diciéndole que bueno, que paren con los despidos porque esa no es la manera de solucionar los problemas de salud que están sucediendo en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, ¿no? Si nosotros lo que vemos es que falta personal, lo que estamos viendo como medida del gobierno es que se está echando personal. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué? ¿No lo necesitamos? ¿No? Están desbordados de médicos, de enfermeros, de aquellos que atienden la salud, de agentes de atención primaria. No, lejos de estar desbordados, está faltando. Ahora, uno no tiene, yo creo que por supuesto que podíamos ser muy críticos con lo anterior, ¿no? Y de hecho, nosotros también lo hemos sido acá en la ciudad de La Plata, sí. Pero esto no quita de responsabilidad al que gobierna en la actualidad, ¿no? Yo más bien tengo la sensación de que no solamente, que lo que se ha cambiado para peor, ¿no? Y que sí, que efectivamente había una demanda de ir mejorando lo que estaba y que eso se va en una dirección completamente contraria. Entonces la solución no es decir volvamos a como estábamos antes. No, tenemos que hacer las cosas bien, hacia adelante, sabiendo que veníamos caminando en esa dirección, bueno, retomar algo de esa dirección y hacer las cosas bien hacia adelante. También vos en el Consejo Deliberante habías planteado un proyecto para la creación de espacios para el abordaje integral y comunitario de la salud sexual. ¿Cómo viene ese proyecto? Bueno, ese es un proyecto que, fíjense, se aprobó. Es un proyecto que tenía que ver con incorporar también, incluso para dar trabajo, e incorporar agentes formados de salud, aunque no fueran, no solamente a médicos, sino que pensando en la salud sexual y reproductiva, pensándola desde un sentido muy amplio, ¿no? Donde se pudieran abordar cuestiones como como la información pre o post aborto, que se pudiera hablar de salud sexual, pero que también se pudiera hablar de violencia de género y que se pudiera dar atención al respecto, de pensar en la atención de mujeres y la atención de varones también, de pensar en cómo hacemos para ir logrando que como ciudadanos seamos cada vez más libres en nuestras decisiones, en todas las decisiones que tomemos. La salud sexual no entendida para como corriendo de la enfermedad, sino como lograr una vida íntegra, ¿no? En libertad. Bueno, ese proyecto es un proyecto que se aprobó y que jamás se ejecutó, que el municipio no ha puesto, incluso con presupuesto asignado, jamás se hizo cargo, ¿no? Se votó hacia mediados del año pasado, se tenía que estar implementando desde principio de este año y eso no ha sucedido, ¿no? Bien. Como de tantas cosas, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, estuve charlando con las estudiantes en la marcha, las estudiantes, las compañeras y compañeros de un estudiante de un colegio acá de La Plata, una chica de Romero que fue asesinada por su novio, y bueno, y el municipio ha achicado y casi desaparecido las áreas de violencia de género. Ahí también vos promoviste la creación de la Oficina de Atención, Acompañamiento y Alojamiento para las Víctimas de Violencia de Género, ¿es así, no? Sí, y la seguimos, además pidiendo. La Municipalidad de La Plata no tiene un refugio propio, como no tiene estadísticas de violencia de género, como no tiene una línea más allá de la Comisaría de la Mujer, una línea donde se puedan denunciar también en la municipalidad, tiene una cáscara vacía con respecto a la asistencia en violencia de género. Y lo que vemos es que lo vemos cuando pasan, que tampoco son tan aislados, pero cuando pasan hechos de tanta magnitud como el asesinato de una joven mujer, de una adolescente, ¿no?, en manos de su novia. Pero violencia de género en nuestras poblaciones, en nuestros barrios, se viven cotidianamente. Y muchas veces no tienen a quién acudir o acuden para la denuncia, pero después no tienen cómo sostenerse esas mujeres, esas chicas jóvenes o no tan jóvenes, cuando denuncian a sus parejas o cuando denuncian la violencia dentro del mismo barrio. Bueno, yo creo que esas situaciones, si el Estado no se hace presente, no se pueden resolver de maneras privadas, ¿no? Y bueno, ahí estamos trabajando. Bueno, también siguiendo con esto que hablas de la ausencia del Estado, y retomando al tema salud, bueno, el Cambiemos disminuyó el presupuesto nacional de salud por decreto a la mitad, y también leyendo que has pedido un informe en Alto de San Lorenzo donde se involucra el tendido cloacal, el suministro de agua, que son también cuestiones para la higiene de todos los vecinos. ¿Cómo es el informe que se pide puntualmente? Bueno, nosotros hacemos un pedido de informe porque queremos que nos den por escrito lo que, digo, que se hagan cargo por escrito, y esa es una manera también de pelear, de que se hagan cargo dando una respuesta concreta que lo solucionen, porque nosotros venimos escuchando a los vecinos y vemos, bueno, esto que... una cuestión tal cual vos lo decís, cuando no hay cloacas, está en riesgo la salud. Parece una cosa alejada, podría ser, pero claramente está en riesgo la salud. Y es una de las condiciones básicas de la vida digna en una ciudad. Un intendente debería tomar como, por supuesto no digo ni que sea fácil ni que se resuelva de un día para el otro, pero lo tiene que tomar como un tema central, la red cloacal esté extendida a toda la ciudad, no solamente a una parte, ¿no? Entonces, bueno, el pedido de informe es una herramienta que tenemos los concejales para señalarle al intendente que eso está fallando, para incluso plantearle que se tiene que hacer cargo. Muchas veces no se responden los pedidos de informe también, pero está ahí planteado, ¿no? Y esto, digo, esto es algo que bueno, los concejales tenemos la capacidad de poder plantearlo. No somos el ejecutivo, ¿no? Entonces, por eso es importante también trabajar para ir apuntalando al ejecutivo a que lo resuelva. También desde acá nuestra idea es, si se puede a través tuyo, comunicar una situación que quizás también no se le está dando tanta relevancia, o hacer algún informe o algo, Aquí en la zona de Barrio San Carlos, especialmente en el Barrio Malvinas, hay diferentes comedores y merenderos porque la situación no es para nada buena. Y ellos vuelven a pensar en lo que eran los 90s y lo que era el 2000, y hoy en día ellos dicen, bueno, que tampoco se sintieron acompañados en los gobiernos anteriores, pero ahora con lo que está sucediendo en el país, con toda la crisis que está atravesando la Argentina y las problemáticas sociales que pasan las periferias, si quiera así de alguna manera, para algunos pensadores del gobierno de Cambiemos, no le dan importancia a los merenderos, por ejemplo, como es el caso de Ramona, y nosotros nos comprometimos con ella en el programa anterior que a todos aquellos representantes políticos, sean de un partido o del otro, le íbamos a hacer la invitación y a comprometerlos, si se quiere decir de alguna manera, a poder que se acerquen al merendero de Ramona y vean las problemáticas que están pasando, porque Ramona es una señora grande ya, con 10 hijos y 50 nietos, que da un pan, da una taza de leche todos los días, y con la situación que ella vive, hoy en día se le está complicando poder darle una taza de leche o un pan a sus nietos y también a todos los chicos, niñas y niños del barrio. Entonces, que lo que queríamos hacer, invitarte a vos, Florencia, a tu partido político, a tus representantes también, a que se acerquen si quieren y vean la situación del merendero de Ramona y si pueden colaborar de alguna manera, o también, como has relevado vos también las situaciones de otros barrios, para comentarle de la oposición, a los del gobierno de la actualidad, lo que sucede también en barrios como San Carlos con respecto a los niños y niñas, que es a lo que a nosotros más nos importa y que no queremos que vuelvan a pasar lo que pasaron en años anteriores. Bueno, por supuesto vamos a ir y además señalar esto, ¿no? Que generalmente la mayoría de los comedores, merenderos, las copas de leche están sostenidas por, muchas veces la gran mayoría por mujeres, pero también hay varones, por mujeres que lo hacen a puro corazón, lo hacen porque sienten la necesidad en su propio barrio y que bueno, habrán estado más menos ayudadas en gobiernos anteriores, pero que este gobierno las desampara completamente. Sí, exactamente, eso es lo que dicen ellos. O sea, ellos en los gobiernos anteriores no tuvieron la necesidad de, no para criticarlo, no los criticaban, lo que decían es que no tienen la necesidad de tener que hacer cosas extras, sino que con el trabajo que tenían, con la ayuda que ellos reciban también de sus hijos, porque ella lo mantiene con la comida, con también el salario de sus hijos, hoy en día se les complica muchísimo. Antes sí lo podían poder subsistir. No, y además ahora está por razones obvias, porque se está perdiendo el trabajo, por la inflación tremenda, porque todo aumenta, porque aquellos que tienen trabajo, su salario cuesta cada vez menos, cada vez va a haber más demandas en los merenderos, en los comedores. Entonces, por más buena voluntad que tengan estas compañeras, van a estar desbordadas. Entonces es necesario saber, bueno, desde nuestro espacio que estamos ahí acompañando y peleando, a veces no se ve tan directamente porque estamos en diferentes lugares, como no claramente, pero que estamos acompañando, que estamos peleando eso, y que bueno, que vamos a pelearla juntos a esta, porque es inadmisible que tengamos un gobierno que se despreocupe por los más chiquitos, por los que aparecen como los más débiles. Los gobiernos tendrían que tener el orgullo de saber que gobiernan, digo, un buen gobierno, ¿cómo se mide? Se mide porque los chicos están bien, porque están mejor, y al revés, ¿no? Y yo creo que de la misma manera que la salud, que de lo que señalábamos recién, bueno, nosotros tenemos un gobierno, digo, a nivel nacional, lo tenemos en la provincia y lo tenemos en la ciudad, un gobierno que lo que le preocupa es el bienestar de unos muy pocos, ¿no? Que uno podría decir lo que les preocupa son aquellos que pueden pagar, y el que no puede pagar, que se joda, ¿no? Que se quede afuera, que no tenga salud, que no tenga merienda, sí, sí. Que no tenga... Y es al revés, en realidad, el que puede pagar puede tener algunas cosas resueltas, y los gobiernos, los estados, son necesarios los estados para que nadie se quede sin salud. Nadie quiere que le regalen nada, porque eso también a mí me parece muy importante. A mí, cada vez que voy a algún lugar, si siempre veo con claridad esto. Nadie quiere que le regale la tierra o que le regale la salud. Lo que saben es que tienen derechos, ¿no? O sea, que tienen derecho, que la salud es un derecho, que poder comer, tener las cuatro comidas. Fíjense qué cosa, ¿no? Parece que estuviéramos diciendo algo extraordinario. Pero decir que cuatro comidas, ¿cómo un chico de la Argentina, un chico de la ciudad de La Plata, de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, no va a tener derecho a comer las cuatro comidas en su casita, con la mamá, con el papá, con la tía, con los hermanos, ¿no? Eso es, bueno, eso hay que defenderlo, ¿no? Eso es lo que nosotros digo, y esto no quiere decir estaba todo perfecto, ni mucho menos, pero ahora hay que saber que tenemos que defenderlo todos sí, juntos. Sí, esto, sí, por eso Florencia, también te agradecemos por sumarte a esta iniciativa de brindarle una herramienta, apoyo a los chicos del merendero Gauchito Gil en 152 y 38, así que bueno, de a poco vamos sumando adeptos a esta causa y te queremos agradecer desde acá de Embarreados por la comunicación, y bueno, el espacio que nos brindaste. No, y además muchas gracias a ustedes, porque también es muy importante que contemos lo que está pasando, que contemos lo que está pasando mal y lo que está pasando bien cuando ustedes dicen, bueno, esta compañera que está preocupada, que es solidario, en los procesos difíciles tiene que salir lo mejor de nosotros para pelearlo juntos, ¿no? Y es muy importante que puedan dar lugar a esas voces, a esas historias que no van a salir en los grandes medios de comunicación que nos van a hablar de la revolución de la alegría. Bueno, están pasando otras cosas en este país, en esta ciudad, y nos tenemos que escuchar. Por eso, desde acá vamos con esa bandera nosotros. Te agradecemos mucho, Florencia, y quédate tranquila que ese es nuestro principal objetivo, no darle voz, sino que amplificar esa voz que tienen aquellas personas que están desligadas del sistema y que hoy en día están sufriendo mucho las políticas que están llevando adelante el gobierno nacional, provincial y a veces también acá en local también, de Cambiemos. Te agradecemos mucho, Florencia, y estamos en contacto. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos. Otro parece. Bueno, la primera entrevistada del día, Florencia Saintú, del bloque del Frente para la Victoria Nacional y Popular. Hablamos un poco de todo, principalmente de salud, Nico, algo que sí, afecta mucho a los vecinos de San Carlos y también a toda la Argentina. Bueno, también hoy justamente se estuvieron reclamando por la reincorporación de 14 del pase a planta permanente de 14 enfermeros del Hospital de Niños. Estuvo haciendo un abrazo simbólico en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, acá en La Plata, también para defender la salud pública y que no haya más recortes. Y sea una política de Estado en defensa a todo aquel que no tenga un acceso quizás digno a la salud, ¿no? No, claramente. Y bueno, nosotros acá de nuestro lugar, de Embarreados, vamos a intentar que las problemáticas que tienen San Carlos y todos los barrios también cercanos que no son visibilizadas, que necesitan ser sacadas a la luz porque afectan mucho a los niños y a las niñas, que eso es lo principal. Y bueno, intentamos darles una mano a ustedes y que sus problemas se solucionen de alguna manera. Ahora, Nico, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música? Dale. Vamos con Las Increíbles Andanzas del Capitán Buscapina, de Patricio Rey y su Redondito de Ricota. We'll be right back. corazón del potrero. Viví el fútbol amateur en Embarreados. La guata argentina, la concha de su madre. Ya pasó media hora de programa y creo que fue la mejor hora de programa. Un poquito más de media hora, 7 minutos. Media hora, arrancamos y 8, Nico. Bueno, tranquilo. De las 5 pasaron 38 Hay minutos. Hay que reconocer algo, hoy sí a la producción. El mate directamente no se lo dimos más. Bien, lo bien. Tenemos nosotros, no se toca más. Pero bien. Nos acaban de traer en sí. Este pequeño corte. Y también si no traían torta esta vez. Torta, y qué torta, muy rica, la verdad que muy rica, así que les agradecemos por la torta. Sabemos que no la hicieron ellos, pero bueno, les agradecemos por la torta. Sí, por traernos la torta. Y ahora, Nico, tenemos deporte. Deporte, hoy cambiamos de voz, vamos a escuchar algo diferente. Se nos fue nuestro gran panelista, Marcos Cercato. No se nos fue, se tomó licencia un programa. Se tomó licencia, pero bueno, hay un buen reemplazante también, un cambio con tiempo, que fue avisado con tiempo. Sí, sí, sí. Así que lo saludamos a Santiago Hernández. ¿Cómo te va, Santi? ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Abus? ¿Cómo andan? ¿Hizo pretemporada antes de arrancar el torneo o no, Santi? Y más o menos, más o menos. Estaba calentando la voz para sumarse en Barrio. Estaba atrás, pero ahora bueno, está al aire, así que Santi, te damos la bienvenida. Dale, y, bueno. Y nada. Queremos saber un poco, a ver, ¿cómo le pasó con Nueva Alianza? Con Nueva Alianza. Semana. Pasta de campeón. Opa. Viene ahí, viene alcanzando la punta. La verdad que fue una jornada muy linda. Bueno, Nueva Alianza se llevó una valiosa victoria en Villa Castells, que lo puso como protagonista del Divisional A de la Liga Amateur Platense. Uh-huh. Le ganó por 2-1 a San Lorenzo de Villa Castells. Y con esto logró posicionarse a tan solo un punto de Porteño, que es el que viene encabezando. Está Porteño y después está Estrella de Berisso, puede ser, ¿no? ¿También? Sí, Estrella de Berisso está cuarto. Está pegado ahí. Tercero, perdón. Así ahora que quedó. Están todos enganchados. Sí, así es. Mucha gente, Santi, porque también hay que decir que estuvieron allí presentes los chicos Santi y Marcos. Y Marquitos estuvimos cubriendo, sí. Bastante gente, bastante tranquilo el partido, pero muy hablado por parte de la tribuna de los espectadores. ¿Sí? Sí, gritaban mucho. Pasa que, bueno, tuvimos un arbitraje de medio pelo. Me gusta el verbo que utilizó, teníamos. Teníamos. Ya... Y yo me siento parte del club. Ya estamos en Barrios, creo que ya es hincha oficial de la Asociación de Nueva Alianza y esperemos que... Seamos una cábala, si quiere decir de alguna manera, para que a fin de campeonato festejemos todo juntos. Me gusta alegría en San Carlos. Sí, no sabes cómo gritó los goles Marquitos. Marcos está claramente es un hincha más, pareciera que hubiese nacido y criado en Nueva Alianza. Me lo imagino. Y también estabas hablando, Santi, bueno, 2-1 el partido, pero todas las miradas se las llevó el arbitraje. El partido pasado había sido igual. Está medio flojito el arbitraje en la Liga Amateur, parece. Sí, sí. La verdad fue un partido que pintaba como medio trabado, ¿viste? Y el árbitro, bueno, no, la verdad es que no pudo sancionar con claridad las situaciones que lo ameritaban, digamos. Y bueno, esto produjo que obviamente se desencadenen una serie de encontronazos ahí entre jugadores. Hubieron un par de empujones, patadas terribles. Mucha. Sí, y además, ¿viste? El tema este de que... Cobra la falta que no es falta y la falta que falta no la cobra. La típica. Sí, hubo un penal que había sido para Alianza que no lo cobró y ahí ya se calentó mucho el partido. ¿A qué minuto fue el gol de Alianza? A los 15 del primer tiempo. El primero. Sí. A los 15 del primer tiempo que lo hizo de la mano del 3, que es Marcucci, que bueno, además de ser un defensor, es el capitán del equipo. Bien. Después se lo empatan provisionalmente, ¿no? A los 40, sí. Lo empataron a los 40 y bueno, a los 33, perdón. Y después, bueno, vino el segundo gol ya casi llegando al final del segundo tiempo. Que te digo que un gol medio de suerte, pero lo valió, lo gritamos con bueno, todo. También hay que rescatar que nosotros esta propuesta la venía pensando hoy. Tenemos una crónica del partido escrita que mandan los corresponsales siempre con Marcos Cercato en la cabeza. Es muy rica esa crónica, porque están los dos tiempos muy narrados, muy detallados. Muy literarios, muy detallados, que tienen que salir a la luz, me parece, en algún momento esas crónicas deportivas. Y bueno, también lo que remarcaba Marcos, y seguro, porque estuvimos hablando con él entre la semana, y Santi, vos también, que están muy, muy afilados los delanteros de Nueva Alianza. Clua, creo que si no me equivoco, es uno. Así que no sé vos que viste el partido, cómo estaba Clua. Sí, bueno, la verdad que fue un jugador que se destacó. Fue uno de los más destacados. Y tenemos un audio por ahí. De Clua, ¿o no? De Clua, sí, sí, sí. Sí. Vamos a escuchar. Donde era una cancha complicada, donde no se podía jugar mucho y sabía que iba a ser difícil y trabado. Pero bueno, lo pudimos sacar adelante. Sí, no sé cómo habrán salido los demás, pero estar ahí prendido está bueno, siempre expectante, y hay que ganar esos partidos, que son los complicados. También tenemos declaraciones, puede ser, del capitán y goleador de la tarde de Alianza. ¿Puede ser, Santi? Sí, de Carmasi. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Dale. Partido muy trabado, no nos dejaron hacer el juego, nosotros hacíamos nosotros, tenemos que manejar la pelota y tener el control del partido. Se hacían muy, muy duros atrás, y con los dos delanteros que tenían, que obligan mucho, nos complicaron. No hay que hablar de los árbitros, cobra bien para uno, mal para otro, y por ahí no nos dio un penal, y después fue parejo para los dos lados. Bueno, ahí escuchamos a Carmasi. Como dijeron ustedes, fue el goleador del partido. En mi opinión, fue de los mejores jugadores, porque fue un jugador que supo entender el partido, que si bien, como decía antes, estuvo trabado, supo resolver la situación. ¿Cómo está la defensa? Porque también es lateral, ¿no, Carmasi? Sí. La defensa al principio arrancó medio flojo, pero después, la verdad que ya con el segundo tiempo la reorganizaron un poquito más y estuvo muy bien, salvo bueno, por un gol que le hizo el Cuervo, pero fue de pelota parada, de tiro libre, que fue un golazo. Pero muy bien la defensa de Alianza, me gustó. La defensa y la delantera, las dos. O sea que está, hay que ver el mediocampo, bueno, se nombró el mediocampo, pero está firme. Está, sí, sí, sí. Viene a paso firme, es algo increíble. No sé si Marcos está haciendo alguna especie de gualicho o algo, pero Alianza sí, va. Si sale campeón, le tienen que dar la camiseta. Sí, y la sorteamos, sí, acá. Es muy buena. ¿Y la sorteamos acá? A mí me gustaría quedármela, pero bueno. Bueno, sí, pero vos. Que nos regalen un par. Deja el egoísmo de lado un poco. Bueno, el par de medias. Yo con un par de medias me conformo. Bueno. No tengo problema. Limpia, sí. Con el slip se conforma. Sí. No. Hay otro jugador más, ¿no? Estaba. Sí, Cángaro. Que también, lo mismo. Fueron jugadores que se destacaron, para mí, para Marquito, fueron los más destacados, porque fueron los que supieron entender el juego. Creo que hay un audio también de él. Vamos a escucharlo. Y por el juego que tenemos, se nos hizo difícil, porque estuvo difícil, ellos juegan bien, pero bueno, por suerte pudo entrar Chicho y le metió como un goleador. Y el partido iba a ser así, el que metía el gol iba a ganar, y por suerte fue nuestro. Bueno, ahí está, escuchamos tres declaraciones de tres referentes y jugadores que se destacaron en el partido de Nueva Alianza y San Lorenzo, que bueno, que como venías contando, Santi, 2-1 ganó Nueva Alianza, pero también hay otros resultados de otras categorías. Así es, tenemos a los veteranos que, bueno, ganaron por 2-0, después tenemos la reserva que ganó 7-0, ¡epa! Estamos hablando siempre de Alianza, ¿no?, contra San Lorenzo. Y bueno, la cuarta que fue distinta y perdió 2-0 contra San Lorenzo. Bueno, pero algo positivo. Jornada positiva. De 12 puntos, 9 puntos para... Y de visitante. Y de visitante, sí. Así que, sí. Bueno, hoy me gustó cuando Santi empezó, tiene la pasta de campeón. Y nosotros tenemos la pasta también, no sé si de campeón o qué, pero para sortear. Hoy el sorteo va a ser órdenes de compra en pastas frescas. Agradecemos a la gente de Tío Pelote, de Olmo, 197 y 43, cumplieron 8 años el lunes pasado. 8 años ya. 8 años, así que qué bueno, tenemos para sortear. Y yo le quiero también, para contar un poquito al público lo rica que son esas pastas. ¿Tuviste la suerte de probar? Tuve la suerte de probar esas pastas y la verdad que se las recomiendo. Yo todavía no. Participen en el sorteo, que bueno, que hay 4 órdenes de compra, no es ropa en este caso, es comida, así que mucho mejor, creo. Así que aprovechen. ¿Y crees cómo pueden participar, Nico? Bueno, esta vez el hashtag vía Twitter va a ser Quiero la Pasta. Ya venimos de sortear la torta, una torta que ya se fue a manos del ganador, que la disfrutó mucho, me comentaron. ¿La disfrutó ya? Sí. Es más, si hoy le queda un pedacito, iba a

afán. Fama, fama. No duran nada, nada. FM Raíces Rock. Somos nosotros. Llegó el momento de embarrarte en tradiciones. Es tiempo del espacio cultural. Seguí en Embarriados. En el vacío y el cabezudo se pone la máscara. Me gusta mucho, Nico, el rap. Me está gustando mucho porque es un estilo musical que ha nacido hace tiempo, pero hoy en día está tomando mucho más fuerza. Y como la cumbia fue en su momento la gran crítica de uh-huh. distintos gobiernos también, o de las situaciones que estaban pasando, hoy el rap está tomando un lugar importante en la sociedad y se está escuchando en muchos barrios. Y para hablar también de cultura un poco, bien. Tenemos acá a nuestro lado a Santiago Epifanio. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Santi? ¿Todo bien? Hoy les traigo un poco más de pantalón cortito. Bien, para ampliar el otro día. Exacto, esta organización comunitaria que tenemos tan cerca de nuestra radio. Uh-huh. Y hoy tenemos a la directora, a Susana Gómez. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? Bueno, primero que nada, gracias por aceptar la entrevista. Sé que andabas corta de tiempo. Y bueno, y si ya estás lista, arrancamos. Sí, me hubiera gustado por ahí estar ahí, ¿viste? Pero bueno, siempre me encanta entrar al estudio de la radio, es muy querida para mí. Así que bueno, agradecerles a ustedes que quieran hacer una nota por el hogar, está buenísimo. Sí, igual no creo que vaya a faltar la oportunidad para más adelante. Así que bueno, Susana, yo tenía una duda que me había quedado en el programa anterior. ¿Por qué le llamaron Pantalón Cortito a esta asociación? Pantalón Cortito es una el estribillo de una canción que se llama Chiquillada, que el autor es un uruguayo que se llama José Carvajal, que luego fue padrino del hogar, ahora está fallecido. Es una canción que popularizó acá en nuestro país Leonardo Fabio y que habla del tiempo de la infancia, ¿no? De la ternura de la infancia, de esa posibilidad que tenían los pibes antes de estar en los barrios y jugar en las veredas y estar en la calle, donde eran cuidados por toda la comunidad. Y bueno, un poco reivindicando todo esto, ¿no? El tiempo de la ternura, el tiempo de la infancia. Por eso se llamó Pantalón Cortito. ¿Y cómo va, Susana? Nicolás te habla. ¿Cómo es hoy la situación de esos chicos aquí en el hogar? ¿Cómo es la situación? Nosotros siempre, desde la fundación de Pantalón Cortito, en realidad Pantalón Cortito surge para brindar una para cobijar uh-huh. A todos los chicos que en la década de los 90, un poco empujados a la marginación por las políticas neoliberales tan salvajes que se dieron en aquellos años, cobijarlos en nuestra casa, medio que fue una cosa que se fue dando naturalmente la llegada de los pibes en aquel momento. Sobre todo comenzábamos a trabajar con los pibes de la calle, uh-huh. porque los pibes de los barrios terminaron poblando las calles de la ciudad, ¿no? Los pibes que antes estaban en las familias de nuestros barrios. Entonces, de alguna manera, como vecinos, como militantes, en aquellos momentos le dimos albergue y cobijo a los pibes. Y de esa manera empezamos a laburar. ¿Y hoy? Y bueno... Hoy en día... Se vuelven día a repetir esas políticas neoliberales. Claro. Hoy en día nosotros como que veníamos trabajando ya para otra realidad, con la nueva ley de infancia, veníamos trabajando para fortalecer cuestiones educativas, culturales, y ya no tanto las cuestiones de primera necesidad, de alimentación, salud y todo lo demás. Entonces, bueno, ahora nos encuentra de nuevo redoblando los esfuerzos por la alimentación, por la salud, y dándole una posibilidad a las familias que se acercan pidiendo ayuda, sobre todo las madres que están solas con sus hijos. Y bueno, esa es un poco la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Atendemos a los chicos tanto en el jardincito como en los talleres, tratando de no abandonar todo lo que habíamos previsto para la formación integral de los pibes, que era la parte educativa, los talleres. Así que bueno, fortaleciendo eso, pero también tuvimos que volver a dar una respuesta en el tema alimentario, el tema salud, cosas que no pensábamos que teníamos que volver a hacer. Bueno, te habla Agustín López, Susana, ¿cómo te va? Hola, Agustín. Con respecto hoy en día al Ministerio de Desarrollo Social, ¿tienen alguna respuesta de ellos? ¿Se han acercado? Sí, mira, nosotros en realidad nuestra institución es una institución de muchísimos años, ya prácticamente son 30 años que estamos trabajando, siempre tuvimos convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y siempre, la verdad, haya sido el gobierno que haya sido, para nosotros siempre fue muy difícil, porque nunca los compromisos desde el Ministerio se tomaban con la seriedad que implica. Entonces, de alguna manera nos costaba muchísimo y nos cuesta todavía trabajar, porque hay que tener los recursos humanos, el material didáctico, pagar los servicios, mantener la infraestructura, es decir, cosas que demandan muchísimo dinero, poder sostener todos los programas que nosotros tenemos. Y siempre nos resultó difícil. Cuando asume el nuevo gobierno estuvimos, bueno, varios meses prácticamente sin tener ninguna respuesta y ninguna novedad, cosa que nos angustió muchísimo y estuvimos medio zozobrando. Pero bueno, ahora en estos últimos 30 días, 45 días, hemos podido más o menos acercarnos a las nuevas autoridades, sobre todo, queriendo garantizar que continúen todos los programas que tenemos en marcha, cosa que creo que va a ser así. Susana, y con el tema de los aumentos en los servicios y los tarifazos, ¿cómo se sustentan ustedes? Mira, nosotros existe desde hace más de casi 20 años un convenio con la Municipalidad de La Plata, por la cual la Municipalidad de La Plata se hace cargo de los servicios esenciales. Uh-huh. Y también, bueno, con todo este lío tuvimos estos últimos meses una etapa muy difícil porque la Municipalidad había dejado de pagar y tuvimos que organizar algunos reclamos. Y después, surge el tema de los tarifazos, también empezaron a amenazarnos con cortes de los servicios, pero bueno, finalmente tuvimos posibilidad de acercarnos al municipio, y si bien han cambiado la modalidad del pago de los servicios, aparentemente seguiría. Así que estamos ahí también en un compás de espera. Te habla Santiago, Susana. Tengo entendido que Pantalón Cortito tiene una guardería. Mi pregunta era si la Nación, a través de la provincia, les ofreció el nuevo programa Primero Infancia, que es para cuidar a los chicos de 1 a 3 años para que sus padres puedan trabajar. Sí, sí, creo que es un programa para chicos de 0 a 4, creo que nos dijeron. Mira, nos hablaron de eso la última vez que estuvieron y por supuesto que sería importantísimo poder contar con esa posibilidad, pero bueno, estamos analizando y viendo si existe o no la posibilidad de que nos financien a los niños más chiquitos. Sí, tengo entendido que son... Hemos visto, es un programa bastante interesante. Sí, son así 350 bueno. pesos por chico, más un subsidio por primera vez de 200.000 para arreglar la institución. Claro, que vendría bárbaro. Sí. Así que bueno, estamos viendo a ver de poder presentar los formularios, los proyectos y ver claro. si esto puede ser posible. La verdad que sería una muy buena posibilidad. ¿Y la ayuda que reciben hoy en día, por cuántos chicos es? Es por programas. Nosotros tenemos alrededor de 180 chicos en todos los programas. Bien. La relación con los chicos es buena, ¿no? Con los chicos y fundamentalmente con las familias. Nosotros creemos que no, que el trabajo no hay que realizarlo solamente con los nenes, porque es necesario fortalecer a los vínculos con los papás, con las mamás, con los hermanos, para que el chico realmente, lo que hacemos con los pibes pueda, digamos, puedan ir promoviendo a todo el grupo familiar y no solamente a los nenes con los que trabajamos. Por eso nosotros es que promovemos emprendimientos productivos, a través de la cooperativa de trabajo, hacemos capacitación para los papás en distintos oficios, tenemos las escuelas de adultos. O sea que nosotros cuando trabajamos con los nenes en algún programa, también nos acercamos a los papás. Las mamás hacen talleres de capacitación, talleres de reflexión, de arte, de salud, de reproducción, de salud y reproducción sexual responsable. Así que bueno, distintos tipos de programas que trabajamos con las mamás para fortalecer a todo el grupo familiar. Sí, bueno, Susana, justamente la última pregunta iba relacionada a eso, pero lo estuviste contando un poco todo lo que se hace en el hogar. También si nos puedes contar cómo se pueden comunicar, dónde se pueden ver esas actividades del hogar, a dónde se pueden acercar. Y bueno, al hogar la verdad que es bastante conocido y viene generalmente mucha gente que colabora, muchos profesionales, mucha gente que pone su corazón y más cuando las cosas están difíciles, todavía mucho más. Acá en 139, entre 40 y 41, por ahí se comunican o por Facebook o al teléfono 470-5989, pero la verdad que nosotros contentos, felices por todo lo que la comunidad ha aportado siempre y sabemos que va a seguir aportando para el trabajo que realizamos con los nenes y con las madres y los jóvenes. Así que, bueno, desde ya es un reconocimiento a toda la gente que del barrio que siempre nos acompaña. También el barrio se ha visto muy muy favorecido y están muy contentos por lo que ha sido el programa Fines, que casi todos los años tiene más de 100 alumnos, 150 alumnos. Y bueno, la mayoría de los pibes que habían dejado de estudiar en el barrio o los padres han logrado terminar su escuela secundaria acá. Así que también un reconocimiento a todos ellos que se sienten parte de esta organización y que, como así también de la radio comunitaria, ¿no? Bueno, así que bueno, un reconocimiento a todo el barrio. Bueno, Susana, te agradecemos también por tu comunicación, por hablar con nosotros un rato y esperemos que seguramente te tendremos acá en el estudio, en otra edición de Embarriados. Y bueno, te agradecemos mucho por este momento de comunicación que tuvimos junto a vos. Así. Bueno, los felicito a ustedes, chicos, por esta experiencia que están haciendo. Me encantó el nombre, apenas vi el nombre del programa, muy lindo. Así que bueno, un abrazo, toda la suerte para ustedes. Bueno, Susana, muchas gracias. Susana es la directora de Pantalón Cortito, del hogar Pantalón Cortito. Uh-huh. Y nuevamente, ahora hay gente, sí, vecinos del barrio San Carlos que colaboran acá con la institución, con el hogar. Así que es algo que hay que remarcar también, que muchas veces se dice que las personas no son solidarias, pero sí, acá en San Carlos la gente es solidaria y colabora con el hogar. Bueno, también para la gente de aquí del barrio San Carlos, de cualquier otro barrio cercano, mañana a las 9 de la mañana ya va a estar disponible el servicio de odontología aquí en el hogar Pantalón Cortitos, así que también es otro de los servicios que se ofrecen aquí. Bueno, estamos cerca de escuchar el informativo de Embarriados, así que con una pausa vamos a tomarnos un pequeño descanso, Nico. Más torta. Y más torta, sí. La ciudad de las diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. FM Raíces. Rock. Rock. Rock. 6 minutos pasaron de las 6 de la tarde, 20 grados es la temperatura en La Plata. Cristina Kirchner viajará el jueves a Ecuador. La expresidenta se reunirá con el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, y asistirá a la proclamación de los candidatos a presidente y vice de la Alianza País. El objetivo del encuentro es principalmente la condecoración que recibirá la exmandataria por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador, ocasión en la que brindará un discurso ante el plenario legislativo. Encuentro de Macri con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El presidente se reunió con Jack Lew antes de viajar a Cartagena, Colombia, con el propósito de asistir a la ceremonia de la firma del histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC. El jefe de gobierno recibió al secretario en el sector militar de Aeroparque Metropolitano, Jorge Newbery, donde analizaron la posibilidad de ampliar los mecanismos de cooperación en temas financieros entre ambos países. Escándalo en la interna de la UCR La Plata. Desde el espacio que postula para la presidencia el diputado Sergio Panela, denunciaron un padrón que estaba en un PDF anexo con afiliaciones nuevas, muchas de las cuales son dobles con el PJ y otras pertenecen a cooperativistas de la municipalidad. El ex candidato a intendente responsabiliza a su adversario, el concejal radical Claudio Frangul, de entregarle el partido al intendente Julio Garro, manifestando además que Cambiemos fue una alianza electoral, pero que se le ha quitado la participación al radicalismo y se ha tornado puramente pro. Ya hace mucho tiempo potenciando el radicalismo y Frangul lo que ha hecho es ir en las listas de los candidatos del peronismo o en el último caso del PRO. Él fue candidato a senador en la lista de Atanasov y ahora terminó siendo candidato a concejal en la lista de Garro. Nosotros queremos más un partido mucho más fuerte, mucho más con personalidad propia para que esté integrando y fortalezca Cambiemos. Creemos que él lo que hace es, mandado por el intendente Garro, quiere acallar las aguas internas de las críticas hacia la gestión, bueno, y trabaja en ese sentido. Quieren expropiar la cantera de Hernández. Desde el oficialismo presentaron un proyecto en el Senado para expropiar las 15 hectáreas más contaminadas de la cantera y convertirlas en un parque público. En los fundamentos se establece que la inacción y la falta de control por parte de los propietarios llevó al municipio de La Plata a transformar este espacio en un seance local contaminado no solo por el suelo sino también las napas. Brutal femicidio en San Carlos. Lucía Río fue fusilada de un tiro en la espalda y a su novio, de quien se habría separado una semana antes y ya había prometido matarla, lo buscan ahora por el crimen. La joven de 16 años estudiaba en el Liceo Víctor Mercante, donde suspendieron las clases hasta el martes y convocaron una marcha hoy hacia la Unidad Fiscal de Investigación. Constanza Herbeta, directora de establecimiento, dijo lo siguiente. La comunidad educativa del Liceo Víctor Mercante suspende las actividades en el turno tarde porque va a acompañar el pedido de justicia de la familia de Lucía, nuestra estudiante, y por lo tanto convocamos o invitamos a reunirnos hoy a las 13 horas en la puerta del colegio para marchar hacia la Unidad Fiscal de Investigación, 7:56 y 57, reclamo por el pedido de justicia de Lucía. Este fue el boletín informativo de Embarriados. el oeste se abre otra ciudad. Somos nosotros. Somos nosotros. FM Raíces Rock. En un barrio, en una ciudad. O en un país. En los 40 millones de argentinos. La política está en todos lados. Sumate al debate en FM Raíces Rock. Sabes que será salvado. Ay, mientras... Bueno, Nico, hay mucha movilización en redes sociales. Tenemos bastantes personas que están comunicando con nosotros. Y podríamos decir un ganador, porque creo que ya hay un ganador. Pero vamos a esperar un poquito más. Vamos a esperar que... Sí, si les gusta el suspenso. No gusta el suspenso aquí en Embarreados. Sí, falta el ruidito de... De la batería, de los redoblantes, que no lo pienso hacer porque no me sale. A mí tampoco. Pero hay varios nombres allí flotando que le podemos guiñar. ¿Le podemos hacer un guiño de ojo nosotros dos? Yo voy a guiñar un ojo. Comprá dos cebollas, un medio morrón, está caro el morrón, medio morrón, un tuquito, queso, porque creo que el queso no viene en las pastas, pero comprame queso. Que bueno, creo que una persona conocida va a cocinar. Bueno, pero bueno, no vamos a decir todavía quién es. No, y después hay otra que podemos hacer un intercambio. Se va la orden de compra, se va la pasta para Tandil y llega la picada. Así que yo tiro eso nada más. Bien. Bueno, Nico, tenemos la columna de la columna de política. Ajá, del día. Se te lengua la traba. Se me lengua la traba. Y acá a nuestro lado tenemos a Josefina Mieva. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va, José? Contanos, José, un poco qué tenés en el día de hoy. Bueno, hoy vamos a tratar el tema del asalto al intendente Julio Garro, que fue el pasado 2 de marzo, pero bueno, en el transcurso de la semana y en estos días estuvo hablando mucho sobre el tema, justamente porque el acusado, que fue quien robó en la casa de Julio Garro, fue Patricio Massana, uh-huh. Prestó declaración en estos días y detalló un poquito más sobre el tema y cómo fue el robo. Y ahí empiezan las primeras contradicciones también, ¿no? Porque se declara por una parte una suma de dinero, por otro que sea que el robo fue una suma mayor, pero bueno. Hay dos posturas firmes en relación al dinero. Por un lado dice el acusado Patricio Massana que se encontraban en la casa de Julio Garro aproximadamente 6 millones de dólares. 6 uh-huh. millones de dólares y ¿cómo es? Y no, en realidad 4 millones y medio de dólares en una valija, sí. Y 1 millón y medio en una mochila. Y según el intendente, se robaron apenas entre 25 y 30 mil pesos y solamente ropa. Uh-huh. Pero bueno, tenemos al aire a un conocido de Julio Garro, tenemos a Julio Irurueta, que nos va a comentar un poco cómo está Julio Garro interesado en el tema, a ver cómo sigue la causa. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Te habla Agustín López. ¿Cómo se está desarrollando hoy en día el tema? ¿Qué dice Julio Garro, si sigue con su postura de que le habían robado solamente 25 mil pesos? Mira, la verdad que lo vi a Julio muy tranquilo. Por supuesto, nada a gusto con la declaración que hizo el delincuente Massana. Pero por supuesto, él sigue sosteniendo cuál fue el robo que hubo en la casa y yo particularmente no tengo por qué dudar de su palabra. De hecho, le creo, obviamente le creo más a Julio, o le creo a Julio directamente respecto de lo que dice esta persona, ¿no? Que es un delincuente, una persona que vivía en Gran Bell cobrando 18 mil pesos por mes y viviendo en una casa que solamente el alquiler de la casa salía 40 mil pesos. Con lo cual, y en el momento que lo detienen, se encontraron drogas y armas en la casa, con lo cual, digamos, tomar con credibilidad la palabra de esa persona es bastante relativo. Hola, Julio, te habla Josefina Mieva. ¿Qué tal, Josefina? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Tengo una consulta. ¿Cómo ves las repercusiones que tuvo este hecho reflejadas en lo que es el Consejo y en los diferentes bloques? Mira, la verdad que sorprendido gratamente porque los diferentes bloques de concejales tomaron esto con mucha prudencia, siempre destacando la necesidad de que la justicia investigue lo antes posible y dé un veredicto, porque es un tema delicado el robo a un intendente. Pero también, digamos, un poco en la misma línea de lo que acabo de decir yo, cuando las declaraciones de Massana, que, entre paréntesis, como es imputado, no está obligado a decir la verdad, ¿sí? En aquello de que uno cuando declara tiene que decir la verdad ante la ley, solamente el que está imputado y acusado es el que no está obligado a decir la verdad, por lo tanto puede haber mentido por diferentes causas, ¿no? Pero sorprendido, para responder tu respuesta, gratamente, porque se tomaron las declaraciones de este personaje como de quién venían, y los concejales han hecho planteos muy, muy coherentes, ¿no? Julio, Nicolás Canepa te habla. Te quería consultar. Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Porque Massana también declaró que, aparte de los 6 millones de pesos que entre una valija y una mochila se han llevado, que había 700 mil pesos termosellado el Banco Provincia y un ente municipal. Sí. ¿Qué se dice ahí desde la oposición y desde ustedes? ¿Qué plantean con respecto a esta declaración? No, a ver, lo mismo que te decía recién. Él no sé por qué motivo puede haber dicho eso, hay diferentes teorías, pero bueno, yo, si Julio dice que le robaron 20 mil pesos y algunas otras cuestiones personales, no tengo por qué dudar de su palabra. No, la verdad que no tengo por qué dudar. De hecho, si Julio fuese algún delincuente que tenía en la plata esa cantidad de dinero, seguramente no lo hubiese denunciado al robo directamente, ¿no? Porque sería dinero mal habido si es en esa cantidad. Por eso no tengo motivo por el cual dudar de su palabra. Así que cualquier detalle que dé el muchacho este Massana, me parece que no tiene manera de probarlo, por lo menos para mí y para otro tanto de personas, su palabra no es creíble. A ver, si lo demuestra, lo llamaré a ustedes por teléfono y les diré, sí, chicos, perdonen porque me equivoqué, tenía razón este muchacho. Pero mientras él no lo pueda demostrar, cualquier cosa que diga para mí no se puede tomar con credibilidad, simplemente por el hecho que es un delincuente. Entonces, desde cualquier bloque del Consejo, sea oposición, oficialismo, ¿tienen respaldo en cuanto a este tema? Mira, como le contestaba recién a Josefina, los concejales de la oposición se lo han tomado con mucha prudencia, digamos, esta declaración, ¿no? Uh-huh. Entendiendo que viene de una persona con formas de vida mala vida. Por lo tanto, insisto con lo que te decía, si este señor puede probar de alguna manera que se llevó de ahí esa cantidad exorbitante de dinero que dice, o qué sé yo, o hay una foto o una filmación, o aparece el dinero, o no sé, qué otra cosa. Eso también que decís vos de la oposición, creo que hay que resaltarlo porque con otras ocasiones, con otros casos, si se quiere decir, de corrupción, porque si Julio Garro se confirma, lo que dice el acusado sería un hecho de corrupción, pero todavía no se sabe, está bueno que no se acuse de corrupción a este hecho, ¿no? De que empezar a decirle, claro, que Julio Garro es un corrupto, eso creo que es fundamental. Y se me deje, parece muy destacable. Se deje actuar a la justicia, que es la que va a decidir y la que va a investigar el hecho en sí. Y que no empiecen a decir el medio de comunicación o diferentes partidos políticos, como ha pasado, de ya tildar a alguien de corrupto. Y creo que eso es para resaltar, me parece, en esta ocasión. Sí, por eso lo decía, que eso, estoy sorprendido gratamente y lo agradezco a través de ustedes con la seriedad que la oposición se está tomando este tema. Y Julio, también, las únicas pruebas que hay, las únicas declaraciones son tanto de Julio Garro como de Massana, ¿o también hay algún video, alguna filmación? No, hay declaraciones de la empleada doméstica, la señora que trabajaba dentro de la casa de Julio. Uh-huh. Obviamente de la esposa y de la cuñada, que también estaban ahí en ese momento adentro de, sí, de la casa, y creo que por ahora de nadie más. Sé que la fiscal tiene como pruebas algunos videos de las casas aledañas. Ajá, sí. Pero no te sabría decir más detalles de la causa, la verdad. Para ir cerrando, Julio, te quiero hacer una última pregunta. ¿Se cree, han salido a declarar, creo que dijiste vos en un medio de comunicación, que se sospecha que Alac había sido uno de los sospechosos, puede ser uno de los sospechosos de lo sucedido con Garro, con Garro, puede ser? Mira, en ese caso fue el periodista quien me pregunta si yo consideraba que el alaquismo podía estar detrás de todo esto. La verdad que no lo sabría decir, no tengo elementos para vincularlo, pero tampoco lo descarto, ¿no? Porque lo que no tengo duda es que esto es una causa política, no cualquier delincuente entra a robar a la casa de un intendente, y sobre todo teniendo en cuenta que el ex intendente con intereses dentro de la ciudad, por supuesto, fue el ex ministro de Justicia, con lo cual, digamos, tiene acceso a muchísimas cuestiones relacionadas con estos temas. Digamos, no lo descarto, no digo que tenga algo que ver, ni siquiera tengo alguna prueba, nada, pero como sé que viene de la política todo esto, no descarto nada que venga de la política. Bueno, entonces no descarto. Afirmás que es un hecho político, si quiere decir, entre dos partidos, pero no descartás que Alá que está detrás de todo esto. Julio, te agradecemos mucho la comunicación. Y vamos a estar en contacto con lo que sigue con respecto a este tema. Te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias y por la comunicación, a disposición. Y bueno, mucha suerte en la carrera. Bueno, muy amable. Bueno, Nico, ahora otra mirada con respecto a lo que es el caso de Julio Garro. Habló Julio Irurbeta. Y también está, ya planteó el interrogante, para él una afirmación, pero lo dejamos como un interrogante, de las cuestiones políticas que hay detrás de este caso. Así que bueno, hay que esperar que sigan prestando declaración y como dijiste vos, que la justicia actúe a su modo. Bueno, José, te agradecemos mucho esta columna, este tema que está resonando mucho en la ciudad de La Plata con el robo que sufrió Julio Garro el 2 de marzo. No, gracias a ustedes, chicos. Y bueno, también destacar esto que hablaban hace un rato, que hay que dejar en manos de la justicia, obviamente, y que tampoco hay que dejar pasar estas cuestiones, porque así como hoy es el intendente, mañana es cualquier otro tipo de persona y no puede ser que porque es el intendente se investigue mucho más. Sí, exactamente. Sí. Tiene mucha razón con lo que dice Josefina, que la inseguridad no es ese tema, hay muchos otros casos de inseguridad y también se tendría y se debería hacer ojo en otras cuestiones a veces y no en estas. Veo entrar a Gonzalo Bayón al estudio de la radio, así que seguramente en unos minutos vamos a estar con su gran columna de Internacional como nos tiene acostumbrados. La radio del barrio. La del hogar, la de los pibes, la tuya. FM Raíces, rock. Somos nosotros. El mundo se transforma a cada instante. Y nosotros también somos parte de él. Internacionales, con la mirada analítica de Gonzalo Bayón. cuando se pone la máscara. Bueno, Nico, tenemos al primer ganador de el voucher, se podría decir, ¿no? Sí, una orden voucher. De compra, voucher, no sé a qué. Voucher me suena más. No, es palabra. Orden de compra. Sí, suena más de barrio, orden de compra. Bueno, ¿querés decirlo vos? ¿Quién es el ganador? Ya tiramos un adelanto porque había varias opciones. Pero bueno, desde Tandil, no sé si habrá alguna sucursal familiar aquí en la Ciudad de La Plata que vaya a buscar. Sil Rolando. Esperemos, bueno, así nosotros. Es la primera ganadora de estas cuatro órdenes de compra. Fue la ganadora legítima del sorteo. Puro azar. Pero bueno, esperemos que también desde Tandil llegue algún salamín. Sí. Algo, porque la verdad yo no he probado nunca. Esperemos tener la oportunidad de probarlo, Nico. Y creo que está difícil porque vienen amagando mucho. Bueno, ya tenemos la primera ganadora del sorteo de las pastas, de esta orden de pastas. Así que agradecemos mucho la comunicación que tienen nuestros oyentes. Uh-huh. Y dentro de unos momentos se estará entregando el premio. Y ahora a nuestro lado tenemos a Gonzalo Bayón con su columna de Internacional. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo están, muchachos? Muy buen horario para hacer el programa. ¿Te gustó? Sí, ¿te gustó más? Un poquito más temprano y salimos de día. Bien. Me gusta esa propuesta también. A modo de insistente, ¿no? ¿A vos no te gustaría cambiar? No podría. Ah, tendría que abandonar algunas cosas. Así que vamos a seguir de 7 a 9, que me gusta más ese horario. Claro. Pero bueno, llama la atención venir de día y sin lluvia. Un día no se quiera. Está interesante. Eso es verdad. Bueno, Gonza, ¿qué tenés para contarnos hoy? Bueno, hoy lunes, alrededor de las 21 horas, vamos a tener el debate presidencial en Estados Unidos. El debate se va a realizar en la Universidad de Hofstra, en las afueras de Nueva York. Uh-huh. Los candidatos serán Hillary Clinton y Donald Trump. Recordemos que para este debate tienen que tener los candidatos un mínimo de 16% en los sondeos. Es decir, que quedan afuera el candidato por el Partido Libertario, Gary Johnson, y la candidata ecologista, Jill Stein. O sea que la carrera final de la presidencia son entre los dos candidatos que están ahí en el debate. En mi opinión creo que es algo un poco antidemocrático, ¿no? Porque se decide entre ya dos personas presidenciables, sí, como es Hillary Clinton y Donald Trump, y a los demás ya se los excluye, se los deja de lado. ¿Es así? Claro, lo que tiene la política electoral norteamericana es que está muy basado en todo lo que es encuestas, todo lo que son los sondeos. Sí. Si bien acá hemos tenido situaciones muy controversiales con los sondeos, pero bueno, allá el tema de las encuestas están fuertemente arraigadas en todo lo que es lo político. Para muestra este debate que solo va a ser entre los dos candidatos más fuertes para la presidencia. Para entender un poco la estructura de este debate, va a estar dividido en 6 partes, 15 minutos cada parte, para lo cual van a entrar 3 preguntas cada dos partes. Uh-huh. El moderador de este debate va a ser el periodista, muy conocido periodista de la NBC, Lester Holt, el cual va a introducir las preguntas relacionadas en prosperidad, seguridad y la dirección de América. Recordemos que los sondeos actuales dan una ligera ventaja a Hillary Clinton de 2,8%, una ventaja que ha venido disminuyendo, porque recordemos que en agosto la ventaja sobre Donald Trump eran de 8 puntos. Así que también se dice y se espera que sea uno de los debates, quizás el más visualizado por parte de los estadounidenses y también por parte de diferentes sectores del mundo que van a estar pendientes a esto. Y estaba leyendo un poco de la historia, repasando el primer debate que se dio en Estados Unidos, fue en 1960, entre Nixon y Kennedy. Sí, la particularidad de esto, que bueno, refleja lo mediático que es estos debates en Estados Unidos, es que Nixon no le dio mucha bolilla a este debate. Un tipo cansado que venía trabajando, llegó a un debate totalmente demacrado. En cambio, Kennedy todo el fin de semana no hizo nada más que prepararse para el debate. Un muchacho joven, muy bien maquillado. Recordemos que Nixon se negó a ser maquillado. Y bueno, y esta impresión de juventud que dio Kennedy, creo que equilibró un poco la balanza a favor de él en desprecio de Nixon. ¿Sí? Un tipo ya bastante grande. Bueno, también en algunas personas, politólogo, no sé cómo, si está bien dicho el sí, término. Sí, politólogo puede ser. Decían que el debate no iba a influir mucho en la decisión, y justamente se plantea esta esta idea de que, volviendo el tiempo atrás, te das cuenta de que sí, es muy importante un debate, y si fue en 1960, hoy, en donde es una sociedad mucho más mediatizada todavía, creo que va a volcar la balanza para un lado. Claro, la particularidad de los debates en Estados Unidos, y como en otros países latinoamericanos también, está presente en todas las elecciones, ya sea presidenciales, de diputados, de intendentes o alcaldes, como se llama en otros países. Acá en Argentina, me parece que el primer debate que tuvimos fue entre los candidatos Mauricio Macri y Daniel Scioli. Una particularidad que tiene Argentina, ¿sí? Esto de no realizar un debate previo a las elecciones. La verdad que, en mi caso, no estoy muy de acuerdo con el tema de los debates, la organización, muchas veces no estoy muy de acuerdo, porque como pudimos ver, creo que la mayoría de los argentinos vimos el debate presidencial del año pasado, los representantes de cada partido político no contestaban las preguntas que sus opositores les realizaban, y siempre era todo con chicana en la mayoría de los casos. Entonces creo que eso no es lo que sirve en un debate político. Fue más que nada una discusión, creo que muy vacía de contenidos, y creo que eso no aporta nada a la política. Sí, igual, la particularidad que tienen los debates, ¿sí?, esa estructura de poco tiempo para poder expresar las ideas, te limita mucho, ¿sí? Pero hemos tenido debates muy importantes en distintos países. Lamentablemente en Argentina los dos oradores que estuvieron en el debate, Mauricio Macri con Daniel Scioli, no se caracterizan por ser muy elocuentes, por tener un discurso muy afinado. En un debate más lo que mira las personas es contenidos muy rápidos, frases cortas, y que puedas tener cierta relación con los oyentes. Bueno, esto en el tema del debate, ¿sí? Podríamos concluir, me gustaría ampliar un poco en las propuestas que tienen estos candidatos. Sí. Hice una segmentación, ¿sí?, unos subtítulos. Por ejemplo, en economía Hillary Clinton aspira a poder concluir llevando más empleo a los norteamericanos. Hace una pequeña crítica nueva, no la hacía antes, a los TLC, a los tratados de libre comercio, porque entiende de que ha traído reducción de empleo. En el caso de Donald Trump, también es muy crítico a los TLC, no le interesan los TLC porque dice que ha paralizado la industria norteamericana, pero va un poco más allá Donald Trump. Él es un poco más cerrado, más cuidadoso en la economía de Estados Unidos, proteccionista podríamos decir, donde él ha dicho para evitar las importaciones va a incluir el 45% de impuesto a los productos de China. Recordemos que los productos de China son los más baratos del mundo, y un 35% a los demás países, especialmente a México. Este tema proteccionista es nuevo en Estados Unidos. Es interesante lo que propone Donald Trump, el tema económico, solo el tema económico. Planteó el tema físico de hacer una barrera, pero esto también es simbólico, porque se está planteando una barrera simbólica en esto. Claro, esto ya tendríamos que ver el tema de la política internacional. Sí, sí. Hillary Clinton, tenemos un continuismo de lo que vienen siendo los gobiernos de Obama y, por qué no, también los de Bush. Recordemos que fue gran incitadora de incursionar a Siria apoyando a la rebelión contra Assad. Y esas aprobaciones, esa fuerza que le da desde el lado de Estados Unidos a través del Pentágono, más claramente, es lo que más le caracteriza a Hillary Clinton. ¿No? O sea, bueno, es ampliar el militarismo que ya está... Es un continuismo, o sea, no vamos a encontrar ninguna diferencia. Van a seguir invadiendo, van a seguir con sus planes contra esta lucha contra el Estado Islámico, el concilio ISIS. Hoy Estado Islámico. Podría ser otro nombre. Argentino, no estaría mal. Claro. Porque eso, si van cambiando, podría ser sus rivales. Pero bueno, Donald Trump tampoco no está muy alejado. La crítica que hace Donald Trump a la actualidad norteamericana es que Estados Unidos tiene que dejar de ser una policía internacional, ¿sí? Él dice que los países aliados también tienen que solventar las bases norteamericanas en otros países. Pero bueno, lo que más llama la atención es que Donald Trump dice, si él fuera presidente, él sí invadiría Irak y Siria, lo bombardearía, apa, prohibiría que entren más musulmanes a Estados Unidos y pondría ese muro que vos decís en México y obligaría al gobierno mexicano a pagar ese muro. Esto es algo muy importante. Y bueno, después, para resumir, para terminar, el tema de salud, educación, dos polos opuestos. Hillary Clinton habla de una educación, una salud pública, como ya lo empezó a hacer Obama. Sí. Donald Trump dice que el gobierno tiene que garantizar que todos los norteamericanos tengan empleo para poder pagar esos servicios y que no traiga un costo extra a las arcas norteamericanas. Que la empresa siga creciendo, que era la empresa. Trump. Y para terminar, ya lo último, el tema de migración, que creo que es lo más importante. Sí. ¿Sí? En el tema de migración, lo que habla Hillary Clinton es poder regularizar a todos los migrantes, grandes migrantes que hay en Estados Unidos. En cambio, Donald Trump dice que, llegado al gobierno, expulsaría a los 11 millones que se calcula de inmigrantes en Estados Unidos. Con respecto a racismo, ¿tenés algo, Gonza? Porque hoy en día Estados Unidos está sufriendo gran, si quiere decir, rebelión de su pueblo, porque han hecho grandes masacres, si quiere decir, con respecto a la gente afroamericana. Sí, para terminar muy rápido. En ese caso, yo creo que ha habido un avance impresionante en Estados Unidos, salvo los últimos casos que se han dado de racismo. Pero lo que yo rescato de los dos candidatos es que están a favor de reivindicaciones de género. ¿Sí? En tema de matrimonio igualitario, los dos candidatos son muy claros de que se tiene que avanzar en ese punto y no se puede retroceder más en cuestión de género. Bueno, Gonza, te agradecemos mucho esta columna de Internacional. Como siempre, nos tenés mal acostumbrados, porque si no te tenemos a vos, la verdad que no vamos a encontrar a alguien que analice tan bien la situación internacional. Me la voy a creer, muchachos. No te la creas. Ya estoy viendo ahí del otro lado a los chicos de Haces. Están los chicos de Haces afilando sus guitarras, si se puede decir. Así que bueno, tenemos que poner segunda, porque hoy el programa se nos va antes. Viene, recordemos, la transmisión de Gimnasia Arsenal desde Sarandí con los chicos del Andén Deportivo. Así que FM Raíces se viste de fútbol. Se vive una vez más la pasión aquí en este dial. Volvemos con todos los ganadores del sorteo, Nico. ¿Ya están? Ya tenemos a todos los ganadores. ¿Legítimamente? Creo que sí. Mano negra. Nah, creo que fueron a través de un sorteo producción. Así que lo vamos a decir. La Dale. Segunda ganadora es Agustina Zabaleta, hay dos ganadores también. Uno es Franco Ferreira y otro Facundo Dresen. Así que la producción se va a estar comunicando con ustedes, chicos. Estoy contento, y chicas. Y nada, pronto van a tener este premio que se han ganado legítimamente. Y ahora, Nico, tenemos un poco de música, un poco de Agustín Arcuri. Volvió la música, volvió Agustín. Volví, ¿cómo andan? Sí, hoy vamos a estar hablando con los chicos de Haces, una banda de acá del barrio San Carlos, que bueno, nos van a estar contando un poquito su historia y también vamos a tener el lujo de que estén tocando unos temas acá para cerrar el programa. Los saludamos a los chicos. Chicos, ¿cómo andan? Buenas bueno, tardes. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Una banda, por lo que estuve escuchando, muy conocida aquí en Barrio San Carlos, ¿eh? Y sí, a algunos les gusta lo que hacemos y eso está bueno, el apoyo del barrio, ¿no? Aquí estamos con Víctor, quien es la voz. Exactamente. ¿No? Y guitarra también de Haces, y Santos, que también lo tenemos en guitarra. Bueno, quería que me cuenten un poquito cómo surge la banda, hace cuánto están tocando. Bueno, Haces surgió en el año 2011, con, bueno, acá del barrio San Carlos, como le decías vos. Y bueno, al principio éramos 5 integrantes, de los cuales 3 se fueron por cuestiones de la vida. Y bueno, quedamos yo y Santos de la formación original. Y después se engancharon 2 amigos más. Nahuel y Víctor, que no deben estar escuchando, así que saludos para ellos. Saludos también. Que estarían en batería y bajo. Exactamente. Claro, exactamente. Y bueno, ¿cómo fue empezar a tocar acá en el barrio en San Carlos? ¿Cómo se juntaban a ensayar? Y la verdad, por suerte, somos todos conocidos. O sea, somos un grupo de amigos que, claro, por suerte formamos parte de la banda, claro, exactamente. Y actualmente, ¿dónde tocan? ¿Cuál es el circuito que van manejando? Y mayormente tocamos en bares. Ahora, por ejemplo, si me das el espacio, tocamos el 8 para sí, sí. 8 de octubre en un bar que se llama La Clave, en 55 y 6. Así ahí. Que todos los que están ahí escuchando, bien, en el centro platense. Y acá en San Carlos, cuando arrancaron a tocar, ¿tocaban, digamos, en algún bar o en algún centro cultural? Y acá, por suerte, nos abrieron mucho las puertas y tuvimos muchas noches de rock acá en San Carlos tocando. Bueno, la radio también ha organizado muchos festivales, ¿no? También, exactamente, que fuimos, también nos invitaron también, sí, fuimos parte de eso también. Muy, sí. Muy bueno estuvo. Y con los gastos y todo, ¿cómo hacen para poder seguir tocando, no? Laburan. Y otra no queda, hay que laburar y meterle para adelante. Otra no queda. ¿De qué laburan, chicos? Yo estoy en una estación de servicio y vos. Y yo en una casa de comida. En puesto de comida. ¿Acá de la zona o? Claro, sí, de la plata. Cargamos nata en tu auto, Nico, y pasamos a comprar. Viste, ahí está. Y hacemos el circuito. Nos organizamos la cena de la noche. Y bueno, esto pregunta más por ahí, un dato de color, pero. Veníamos hablando de los shows, de dónde tocaban y demás. Para ustedes, hasta ahora, ¿cuál sería el show más significativo o más importante que tuvieron? Ya sea, no sé, por una ocasión especial de ustedes o por el lugar que querían llegar a ese lugar. Y nosotros lo que destacamos, yo por lo menos personalmente lo que destaco fue la primera vez que tocamos. La primera que no te olvidas más. Es la primera que es la primera. Y después mucho acá en el barrio, acá por suerte que nos abrieron la puerta mucho... También, porque es gente que, bueno, que nos va a ver seguido a otros lados y, bueno, que no se tiene que mover tanto. Están todos acá cerquita, así bien que... Bien del barrio. Exacto. ¿Y esa primera vez, te acordás dónde fue? Esa primera vez fue en el ayuntamiento. Ah, en uno, en el 47. Uno, exactamente. Que, bueno, desgraciadamente ahora cerraron, pero... Sí, era como una especie de templo del rock también, acá de La Plata. Pero la historia sigue ahí. Sí. Y, bueno, hablando un poco más de la banda, ya de su estilo y demás... ¿dónde se encasillarían ustedes mismos? Dice, bueno, voy a escuchar Haces, ¿qué música voy a escuchar? Es buena pregunta. Nosotros se nos complica para contestar porque como es medio variado, viste, por ahí tenés, yo qué sé, temas más cancioneros, tenés temas un poquito más pesados, un poquito de rock, un poquito de rock and roll, temas tranquilos, así que un ejemplo, no sé, te podría decir hard rock, por decirte, que es variado. Claro, va variando, digamos, dentro de todos los canones que tiene el rock. Claro. Pero si decimos, no sé, punk, no. Rock claro. and roll, no. Así. ¿Son temas de ustedes, chicos, los que hacen o covers? No, mayormente hacemos temas nosotros. Por ahí hay uno que otro cover, pero mayormente hacemos temas nosotros. ¿Quién los escribe los temas? Y mayormente lo hago yo y Santos también. Y ahora estamos componiendo un poquito más juntos. Pero mayormente sí, nosotros dos, sí. Todo letra y composición propia. Exacto. Y ahora que justo veníamos hablando esto de los covers, que suelen hacer en el show, en los shows, algún otro cover que se los pide el público, ¿o lo hacen? Y lo hacemos como para siempre que meter algún cover para también que la gente... Claro, para levantar un poquito, digamos, entre comillas, sí. Y de, por ejemplo, de alguna banda que hayan hecho. Y hacemos Yo Caníbal. Pues, ahora estamos haciendo Dividido, Soy Si Desprolijo. La versión Dividido, claro. Algún tiempo de Hermética también. Es de Hermética también, atravesando todos los límites, hemos hecho un par. Y si tienen que elegir un tema de ustedes, ¿cuál es el que más lo representa? Y muchos, la verdad es que para elegir uno, muchos nos representa. ¿Qué sé? ¿Alguno? A mí el que más me gusta es No Ves, pero bueno. ¿No Ves? No sé. ¿Se puede tocar ese? Sí, si lo hacemos otro, como quieran, no sé. El que ustedes quieran. Dale. Arrancamos con otro. Sí. Dale, dale, dale. Vamos a decirle a nuestro público que esto es todo en vivo, no hay nada... Exactamente, a un vivo. Yo quería, antes de pasar a la música, si tenían un Facebook o envía un canal en YouTube, algo para poder escucharlos, además de ahora el 8 de octubre tocaban en La Clave, que es en 50... 5 y 6. 5 y 6. Exactamente. Bueno, ¿y tienen algún canal de YouTube, algo para poder escucharlos? No sé. Canal nuevo, tenemos temas subidos, pero no sé. Vos entras al buscador de YouTube. Pones Haces el título de un tema y por ahí te saltan un par, ¿viste? Salen. Pongo Haces No Ves y me salen. Y ahí te saltan un par, sí. Estamos fedes. Así que. Bueno, pero ahora tenemos la oportunidad de escucharlo en vivo. Así que no tenemos que ir a ver videos. Todos ustedes, chicos. Dale, espero que les guste. Bueno, el primer tema, bueno, que vamos a hacer se llama Alma en Pena. Dale. Thank you. Alma en pena, entonces, ¿no? El tema. Bueno, le agradecemos mucho, chicos, por venir acá al estudio, charlar un rato y deleitarnos un poco con su música. La primer banda que suena en vivo acá en Embarreados, así que le queremos agradecer. Bueno, estamos... Bueno, muchas gracias por el espacio, ante todo. Sí. Gracias a ustedes. Gracias. Así que bueno, hoy estamos jugando con el tiempo. Sí. Así que... Y en una parte de la canción ellos decían, el sol no brilla como antes. Y no, el sol no está brillando más, nos estamos por ir nosotros... Así que bueno, les agradezco. Así que tenemos que marchar. Les agradecemos mucho a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Les agradecemos al equipo de producción, a los chicos de redes y también a Vanina, que ha estado operando excelentemente como todos los lunes. Así que también los invitamos a que sigan prendidos acá a FM Raíces Rock para disfrutar otro lunes de fútbol con los chicos del Andén Deportivo y la transmisión de Gimnasia Arsenal. Desde mi parte, un saludo y será hasta el próximo lunes. Un saludo para todos y. Nuevamente el lunes que viene vamos a estar de 19 a 21 horas en Embarriados. Las horas pasan, golpean el aire, muerde, pero sabes que